Hola, buenos días. Yo soy la denunciante y quería aclarar algunas cosas que se pasaron por alto o que no se dijeron o que se dijeron mal. Como por ejemplo que al otro día de la denuncia me llamaron de la comisaría para darme una restricción, bueno, para él, una restricción de 200 metros hacia mí, la cual no me sirve. Porque el abuso sexual no fue en la calle, sino que fue a puertas cerradas dentro del consultorio. De todas formas, cuando el policía me estaba dando la restricción de acercamiento, dijo que de todas formas me lo iba a cruzar porque vive cerca, porque trabaja cerca, que lo iba a ver a 50 metros. Entonces, no me sirve de nada esa restricción. Ya hay, tenemos conocimiento de otras denuncias, por lo menos dos, y de las que no sepamos, me imagino que también habrá. A raíz de que nosotras primero denunciamos y luego una compañera que también fue abusada lo publicó en redes, yo no lo denuncié por redes, salieron otros testimonios de chicas que fueron abusadas por este señor llamado Lucas Carlos Montaño, doctor generalista de Gobernador Duhal. Bueno, y estos testimonios no se animan a denunciar porque el poder político de la localidad lo apaña, lo protege, entonces las pibas tienen miedo de denunciar y este señor sigue trabajando, no lo sacan, no lo van a sacar. Y queremos que se haga justicia, que lo saquen, porque a mí me están privando de mi salud pública, ¿no? Y bueno, queríamos decir eso y esperemos que se haga justicia. Quería agregar y aclarar que no tuve contención de parte de nadie, del municipio, del gobierno local. Nadie me llamó, nadie, nada.